declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, compañero Vicente, los compañeros de la planta emisora. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Estamos en una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental que se transmite los domingos a las 10:30 de la mañana, 10:30 pasaditas. Hoy participamos dos compañeros, el compañero Chiqui y quien les habla, que es Corina. El tema será en relación a la celebración del día 22, el Día Mundial del Agua, el 22, el pasado mañana, el martes próximo. La idea de esta celebración se remonta a 1992, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. En esa conferencia es que Fidel Castro hizo una siempre recordada intervención corta, contundente, que hemos leído en otras audiciones. Y aprovechamos a decirle que en la Juventud Semanal que salió ayer, la compañera Silvia Martínez de este Frente Delia hizo un artículo donde transcribe parte de ese discurso. Lo recomendamos. En ese mismo también 1992, si los cálculos me fallan, hace 30 años, se reúnen en Dublín, Irlanda, 500 participantes, expertos designados por 100 países, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Siguen la línea del consenso de Washington realizado 3 años antes, de orientación netamente neoliberal. Uno de los 10 instrumentos que surgieron como conclusiones de ese consenso de Washington fue la privatización. En Dublín, siguiendo ese consenso, surge una recomendación especial. Escuchen bien. El agua tiene un valor económico, por lo que es un servicio disponible para ser privatizado, una mercancía. El agua, un bien vital, el agua es vida, como el aire, el sol, es naturaleza, es un bien común. Pero la esencia del sistema capitalista es lucrar con todo. El acceso no tendría que depender de los medios económicos de las personas. Estas políticas neoliberales, ahora pasamos, digamos, a Uruguay, después de estas consideraciones de en qué contexto, digamos, internacional. Estas políticas neoliberales dieron su comienzo también en Uruguay, también en el 92, cuando en el Parlamento se le dio la concesión a una compañía al este del Arroyo Maldonado sobre obras de agua potable y saneamiento, sin estudio previo, con el apoyo de todos los partidos. El único voto en contra fue el del senador Elio Sartú, que no acompañó a los otros integrantes del Frente Amplio. Fue un voto disidente dentro del Frente Amplio. Este honorable compañero, ya fallecido, en su vida profesional fue abogado defensor de trabajadores frente a las patronales. Al poco tiempo aumentaron las tarifas. Aguas de la Costa, que era de la empresa francesa Suez, le cortaron el agua a una escuela pública por falta de pago. Los vecinos comenzaron a movilizarse. No podemos seguirnos extendiendo en esto porque no nos daría el tiempo para todo. Este caso de privatización y otros, la movilización de vecinos de la Costa de Oro y de Pando frente a estas privatizaciones, ahí surge la idea de modificar la Constitución. Así en 2002 surge el germen de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. No tenemos este tiempo hoy de extenderlos en cómo fue el desarrollo de este germen. Resaltamos entonces lo principal es que se promovió y se hizo una campaña exitosa que logró en un plebiscito, en el 2004, introducir en nuestra Constitución, en el artículo 47 que se refiere a la defensa del medio ambiente, la consideración de que el agua es un recurso natural esencial para la vida y el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. Agrego acá que fue el primer país del mundo que logró introducir esto en la Constitución. Además de que este servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua potable para consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, y que los usuarios participarían en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Cuando se reglamentó la ley, no se pudo lograr todo lo que se había previsto, sobre todo en cuanto a la participación, por ejemplo, en las comunicaciones, en las comisiones de cuencas, que no son vinculantes. Lo que se logró introducir por voluntad popular ha sido violado varias veces, muchas veces. Por ejemplo, con la ley de riego. Ahora vamos, pasa el compañero Echiqui. Bueno, queremos compartir parte de la intervención del diputado de la Unidad Popular, Carlos Pérez, fundamentando el voto en contra a la ley de riego por parte de esta fuerza política en la sesión de la Cámara de Representantes del 11 de octubre de 2017. No olvidemos que la ley de riego privatiza el agua y le abre el camino a las multinacionales y a los fondos de inversiones. Pasaremos solo el inicio y el fin de esta intervención, que si bien no tiene desperdicios, es toda interesante, no podemos pasarla integralmente porque queremos hablar hoy de la jornada del martes próximo organizada por la Coordinación por el Agua, cómo y dónde se va a desarrollar, e invitarlos a arrimarse y a participar en esta lucha tan necesaria en defensa del agua, de la vida, del medio ambiente, de la soberanía y de la voluntad popular. Bueno, adelante Vicente con la grabación. Gracias, presidente. Una curiosa casualidad, el mismo día que este cuerpo hace una sesión por el Día Mundial de la Alimentación, discutimos acá también esta ley de riego. Nosotros, intentando rastrear los argumentos del gobierno para llevar adelante estas modificaciones a la ley vigente, fuimos encontrando algunos documentos y para empezar por decirlo, el principal de ellos y el origen de esto es un trabajo conjunto entre el Banco Mundial, y repito, el Banco Mundial y el Ministerio de Ganadería. En algunos documentos, uno fechado el 2014, escrito por la ingeniera agrónoma Mariana Gil, nos dice que hay una oportunidad de consolidar la rentabilidad de la agricultura. La rentabilidad de la agricultura. Y allí, siempre que se buscan ejemplos, siempre se remite a la soja transgénica y al maíz transgénico. Y nos dicen que con riego podemos obtener 1.500 kilos más por hectárea de soja transgénica y algo así como 6.100 kilos más de maíz transgénico por hectárea. Y buscando argumentos del Poder Ejecutivo, nos dice que el incremento del precio de la tierra, que se multiplicó por 5, por 6, por 7, nos genera la necesidad de la intensificación de este modelo. intensificación del modelo de la soja transgénica y del maíz transgénico. Entonces, claramente, expresamente escrito en negro sobre blanco por el Poder Ejecutivo, mejor dicho, por el Banco Mundial y el Poder Ejecutivo, nos dicen que el desarrollo del riego es para consolidar la rentabilidad del agronegocio. Nos dicen, el desarrollo del riego es para estabilizar la producción de soja y maíz transgénico. Nosotros creemos humildemente que este es un día histórico, tristemente histórico, y sabiendo que lo que acá podamos decir es apenas un gran mito así de arena en una lucha que se va a tener que dar afuera de este recinto. Pero que lo entendemos como parte de una lucha por la soberanía nacional, por la defensa de los bienes naturales, recursos naturales, en contra de las privatizaciones, nada más y nada menos que del agua, en defensa de lo que laudó nuestro pueblo en el 2004, que después fue tergiversado con el decreto ese que permitió que empresas, aún hoy en Maldonado, sigan siendo privadas. Burlado, no tergiversado. Y también lo entendemos como parte de la lucha por la integración latinoamericana, porque muchos pueblos de nuestra Latinoamérica dependen del agua de los deshielos, y sabemos que el cambio climático está haciendo retroceder esas fuentes de agua y que cada vez va a ser más necesario que nosotros tengamos la responsabilidad de conservar la calidad de nuestras aguas, inclusive para colaborar con los pueblos hermanos. Entonces, si queremos revertir estos procesos de contaminación del agua, si queremos luchar contra estos procesos privatizadores, si queremos luchar por una reforma agraria para que no se siga extranjerizando la tierra, es necesario cambiar de modelo productivo, es necesario luchar contra el agronegocio, es necesario fomentar, apoyar otro tipo de producción, producción familiar, producción pequeña, producción mediana de alimentos. Es necesario fomentar la agroecología, es necesario repartir tierras, es necesaria la soberanía alimentaria, es necesario eliminar los transgénicos, la compra de semillas, pelear contra Monsanto y contra todas las que nos imponen ese tipo de producción. Es necesario, antes que nada, desde el punto de vista de la izquierda, ubicar estas discusiones pensando en cómo logramos que haya alimentos, como dije al principio, en cantidad y en calidad para nuestro pueblo. Gracias, presidente. Digo, por eso vamos a votar en contra. No sé si quedó suficientemente claro. Gracias. Yo creo que sí, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicente. Continuamos ahora contándoles cómo está organizada la actividad en la Coordinación por el Agua, en el Día Internacional del Agua, el martes próximo, bajo la consigna "El agua no se regala ni se vende, se defiende". Bueno, Corina, seguimos entonces con el desarrollo de la jornada. Bueno, la jornada entonces del día 22 no será una marcha como ha sido otras veces por la fecha especial en que se está viviendo. Será entonces el martes en la Plaza Libertad. Hay una previa artística a las 15, a las 3. Pero a las 17, o sea, a las 5 de la tarde, empieza la presentación de lo que es esta Coordinación por el Agua que se ha creado ahora. Habrá una presentación de esa coordinación, quizá no sé exactamente, pero se lee alguna proclama. Por ejemplo, creo que la Comisión del Agua está preparando una. Después habrá mesas, hay diferentes organizaciones que no queremos nombrar porque son muchas. Me decía uno de los compañeros nuestros que forma parte de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que en la última del martes había 25 personas. O sea que son varias, así que preferimos no nombrar a ninguna para no pecar de olvidarnos de alguien. O sea que habrá mesas con materiales de los diferentes colectivos y habrá una parte cultural. De todas maneras, representantes de algunas organizaciones estarán en la Radio Centenario, creo que el martes. Nelson, nuestro compañero, será entrevistado el día de mañana en Mañanas de Radio también y quizás pueda ampliar esta información. No sé, Chiquis, en cuanto al organizativo, la hora, queda la hora, el lugar. Vamos a pasar un poco rápido, pero porque también hay gente que le puede interesar la parte artística. Y después podemos mandar leer, aunque queríamos hacer comentarios, pero creo que no podemos sobre los temas. Bueno, hasta que alcance. Sí. De 15 horas a 17 horas en la previa musical va a estar un DJ, DJ Intenso, Magia Negra, Vico y Música Charrúa con Hacha. Bueno, en la apertura va a haber un llamado Charrúa a las cuatro direcciones y después, bueno, como decía Corina, la presentación de la coordinación por el agua. Después, la parte musical posterior va a estar el movimiento Our Voice, Nathaniel Rapp, Rica Cosa, Mientras Tanto, la Inbailable Orquesta, y el cierre con La Melaza y La Marea Candombe. Como decía Corina, bueno, van a ver de las distintas organizaciones que abarcan un espectro muy grande, organizaciones ambientalistas, pueblos originarios, un espectro muy grande y territorial. Es lo que quería insistir, que viene gente que está luchando en los territorios, como por ejemplo Laguna del Cisne, el Arroyo Solís, no sé si vendrán, por ejemplo, de donde quieren implantar el proyecto Neptuno, las que se me ocurren en este momento, pero es muy, muy importante la participación de la gente que está en los territorios luchando en defensa del agua que quieren contaminar, privatizar, etcétera. Bueno, todavía de poco, como que nos queda poco, queríamos hacer comentario, pero creo que no dará, de digamos uno, dos, tres, cuatro temas que nombra acá el volante de la coordinación, que son, empiezo yo con el primero, Chiqui, con los títulos y las estrellas. Uno es, privatizan el agua y nombran dos cosas. Proyecto Neptuno, que cede a privado la potabilización de agua del Río de la Plata. Ley de riego, cede a capitales privados la administración del agua para riego. Bueno, después contaminan el agua. Acá se denuncia que con los agrotóxicos de los monocultivos, con las descargas tóxicas, nitrógeno, fósforo, amoníaco, arsénico, mercurio, plomo, etcétera, de las plantas de celulosa. Tercero, nos roban el agua. Las plantas de celulosa consumen y contaminan el agua sin pagar un peso. La población paga cada vez más cara el agua para consumo humano. Y bueno, el cuarto punto es la participación. Desconocen la participación social en la gestión de recursos hídricos introducida en el artículo 47 de la Constitución por plebiscito nacional del año 2004. Bueno, y la consigna central es el agua no se regala ni se vende, el agua se defiende. Ahí está. Tenemos algunos minutos todavía y yo quería hacer un comentario que es en el primer punto, porque como todos los puntos de este volante están relacionados. Es el caso del proyecto Neptuno, que es un proyecto que se quiere, que quiere desarrollar OCE con empresas privadas, ahí en la zona de Arasatí, donde ya hicimos una actividad hace unos meses con la gente del lugar. En Rafael Peraza. Y queríamos referirnos a una cosa que en general, que es la, que para poder, digamos, violar en realidad la, el artículo 47 que viola este proyecto, han hecho un estudio, una interpretación jurídica. Entonces quiero leer un poquitito, esto lo sacamos de, lo imprimí del año 21, que son en declaraciones del compañero de FOSE, Nicolás Ferreira, que tratan, bueno, de darle, de reinterpretar el artículo 47 de la Constitución, ¿no? Entonces, parte de la interpretación dice así, que servicios de interés económico general o servicios económicos de interés, repite, interés general, es una terminología que tiende a imponerse en Europa en lugar de la clásica expresión de servicio público. Así se desprende que estos servicios responden a necesidades colectivas que deben ser satisfechas mediante prestaciones, acá utilizan un término en latín, uti singule, y que actúan en el mercado. Y acá dicen, sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro, y cuál es el titular de la actividad. Sí, digamos, es una cosa que decíamos, utilizando términos de fútbol, que lo que tanto costó lograr ese plebiscito del 2004, que fue tan importante, que fue el primer país del mundo que introdujo en la Constitución esos términos, nos lo quieren robar en la Liga, después en la interpretación, cambiando una palabra, diciendo que tal palabra ya no se usa, pero son inventos, porque hablan de Europa y del primer mundo, y sabemos que no es cierto, existe una tendencia en los países europeos de volver a la gestión, digamos, comunitaria del agua, estatal o a veces en las comunas, ¿no? Por lo menos en casos de Francia, que es lo que más conocemos, ¿no? No sé si en otro... Sí, no, pero es en toda Europa. Está. Yo ahora quiero agregar, porque esto es una palabra de Nicolás, dirigente del 21 de FOSE, que dice, se quiere reinterpretar el artículo 47, dar una relectura de lo que establece, que es el interés general en materia de agua y saneamiento como un derecho humano, y hacer que las empresas públicas puedan permanecer como persona jurídica pública estatal, pero todo demás lo hacen los privados. También dan a entender que si es necesario modificar la ley orgánica de OCE, lo pueden hacer, porque tienen mayoría parlamentaria. Y en la ley orgánica de OCE hay una cosa que es esencial, y es que el interés social, está por encima del interés económico. Explicó entonces esto el secretario general de FOSE en la diaria, el compañero Nicolás Ferreira. Nos quedan, creo, Vicente, si nos queda algún minuto. Sí, nos queda. El otro aspecto que había, que era la contaminación del agua con los agrotóxicos de los monocultivos, es una cosa, digamos, que está avalada por la ciencia, por la academia, cada vez hay más estudios que hablan de esto, y muchas veces se trata de diluir, entonces, como se llaman, contaminación difusa, como que es de muchas cosas que no se sabe de dónde vienen, pero los estudios serios que se han hecho estipulan que la, gran responsabilidad que tiene en esto el agronegocio, el modelo sojero, el modelo forestal celulósico. Ya sea por los agrotóxicos como por las descargas tóxicas de las pasteras. Después, el punto número 3 es, nos roban el agua. Las plantas de celulosa consumen y contaminan el agua sin pagar un peso. No se trata solo de pagar un peso, lo más importante es que nos contaminan, ¿no? Y, digamos, se llevan ganancias impresionantes. Sabemos, por ejemplo, porque están declarados en sus balances anuales, que en Conchillas, en la planta pastera de Conchillas, tienen una ganancia por día cercana a los 800.000 dólares. Y en UPM, Fray Bentos, está por el millón de dólares diario de ganancia. Entonces, digamos, ellos, por otra parte, digamos, ahorran en todo lo que pueden, más bien que todo lo que le pueden pasar al Estado, cosas que pagamos nosotros, se las pasan. Y bueno, a su vez, de todas estas contaminaciones y eso, la que paga cada vez más caro el precio del agua es la población, porque, digamos, con la contaminación cada vez hace falta, más dinero para conseguir el agua potable. Yo creo que estamos llegando ya a la hora, así que nos despedimos y ya vienen los compañeros de Tierra Libre, y será hasta la próxima semana que volveremos con este y otros temas.